¡Vámonos con esa huellita, vos, compadre! Ya pues, vayan saliendo las parejitas a la vista, Muñoz. Responde sí, ay Latinoamérica, tú siempre responde sí, si te dan un peso diario, sí, sí, sí, si te gobierna un tirano, sí, sí, sí, si te violan tus derechos, sí, sí, sí, aprende a decir que no, para lo que dice. Cuando necesitas sí, y al decir sí cuando no, y no cuando debes sí, resulta que tú sí es no, lo mismo que tú no es sí, ay latinoamericano, tú siempre respondes sí. No hay primera sin segunda, hijo guaso laíno, y se mandó al pecho la segunda chuicaíno. Y se va la segunda pata bien. Ya pues, una irían. Vamos sacando el pañuelito y a mover el esqueleto, yo. Vayan saliendo las parejitas a la vista, no más. Latinoamericano, tú siempre respondes sí, ay latinoamericano, tú siempre respondes sí, si te dan un peso diario, sí, sí, sí, si te gobierna un tirano, sí, sí, sí, si te violan tus derechos. Cuando sea necesario, tú debes responder sí. Ay, latinoamericano, tú siempre respondes sí. Ay, latinoamericano, tú siempre respondes sí. Sí, sí, sí. Latinoamérica, aprende a decir que no. Hay latinoamericano, aprende a decir que no.